Cuando desperté, el día fue un sueño dorado. Cuando desperté, Gabriela seguía a mi lado y me sonrió pensando mis bellaquerías, y me sonrió con cara de muy buenos días. Vivir, soñar, tal vez despertar. Preparé café, que alcohol convirtió en carajillos. Preparé café, encendimos dos cigarrillos. La besé en la voz, tenía sabor a pomelo. La besé en la voz, mi mano jugó con su pelo. Qué bien florece el jazmín cuando lo baña la luna, y qué bien brilla la luna al aroma del jazmín, y aún mejor floreces tú, brillas tú y aromas tú cuando me miras así y me dices: ven aquí, radiante Gabriela me llama, ven aquí. Palmaditas daba en la cama cuando me dormí. Gabriela dormía a mi lado cuando me dormí. Soñé que lo había soñado. Vivir, soñar. Tal vez despertar. Ven aquí. Vivir, soñar.